Jueves 30 de noviembre, el espíritu de adopción. ¿Cómo describe Pablo la nueva relación en Cristo? Romanos capítulo 8, verso 15. ¿Qué esperanza encontramos en esta promesa? ¿De qué forma la concretamos en nuestra vida? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Pablo describe la nueva relación como una liberación del temor. Un esclavo está cautivo, vive en un estado de constante temor de su amo. Tiene que soportar no obtener nada de sus largos años de servicio. Pero no es así con los que aceptan a Jesucristo. En primer lugar, su servicio es voluntario. En segundo lugar, lo sirven sin temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan capítulo 4, verso 18. Y en tercer lugar, se convierten en herederos de una herencia de valor infinito. Comillas, el espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1077. ¿Qué nos da la seguridad de que Dios realmente nos ha aceptado como hijos? Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El testimonio interior del Espíritu confirma nuestra aceptación. Si bien no es seguro dejarse llevar meramente por los sentimientos, los que han seguido la luz de la palabra lo mejor que pudieron, oirán una voz interior consoladora que les asegurará que han sido aceptados como hijos de Dios. De hecho, Romanos capítulo 8, verso 17, nos dice que somos herederos, es decir, somos parte de la familia de Dios y como herederos, como hijos, recibimos una maravillosa herencia de nuestro Padre. No es algo que hayamos obtenido, sino que la recibimos en virtud de nuestra condición delante de Dios, una condición que recibimos mediante su gracia, que tenemos a nuestra disposición, gracias a la muerte de Jesús en nuestro favor. ¿Cuán cerca estás del Señor? ¿Realmente lo conoces o simplemente sabes acerca de Él? ¿Qué cambios debes hacer en tu vida para poder caminar más cerca de tu Creador y Redentor? ¿Qué te detiene y por qué?